30 de agosto 1932 Herbert Gatschke es asesinado por militantes comunistas. El 30 de agosto de 1932 cae herido de muerte por balas comunistas, el camarada Herbert Gatschke, quien fue un luchador de la resistencia alemana contra la República de Weimar y un testigo de sangre del movimiento nacionalsocialista. En Berlín Charlottenburg, el NSDAP organizó un mitin en los salones del Festival de Hohenzollern el 29 de agosto de 1932. La Stur 33 Maikowskis de la SA se había hecho cargo de la protección de la sala. Después de salir de la sala en las primeras horas de la mañana del 30 de agosto de 1932, sus compañeros de la SA fueron al Sturmlokal en Langenstrasse. Ya había un grupo de comunistas al acecho munidos de armas de fuego. Herbert Gatschke y dos compañeros fueron atacados por unos 30 comunistas. El hombre de la SA, Herbert Gatschke, un comerciante de 26 años de edad de Berlín-Charlottenburg, fue asesinado. Como paramédico de la SA había hecho su servicio incansablemente. Sus dos compañeros también resultaron gravemente heridos. Herbert Gatschke dejó una esposa y tres hijos pequeños. Hans Maikowski escribió con motivo del asesinato de Herbert Gatschke. Hombres de la SA del Sturm 33. Ningún otro Sturm ha crecido tan cerca de la batalla por un Berlín alemán el nuestro. Ha mantenido a raya a la comuna de Charlottenburg, un grupo selecto de criminales. La calle nos pertenece, pero el 20% del Sturm fue arrojado a las mazmorras de esta república. La comuna, así asegurada, comenzó nuevos actos de terrorismo. El hombre de la SA Gatschke, a quien la chusma asesina roja disparó el 29 de agosto durante un ataque cobarde, nunca será olvidado por nosotros. ¿A quién le dispararon los villanos? No a un capitalista, no a un explotador, sino a un desempleado que deja una esposa y tres hijos. No hablamos más de ello. Para cada miembro del Sturm 33 ahora solo hay una contraseña. Silencio y acción. Ordeno 33 lamentos por el Sturm hasta que el asesinato de nuestro camarada Gatschke haya sido expiado. Hans Maikowski, jefe de Tormenta 33. Adolf Hitler pronunció el discurso fúnebre en el funeral en el cementerio de Luisenstadt en Berlín el 3 de septiembre de 1932. Le dijo a la viuda y a los camaradas de Herbert Gatschke. Muchos pueden morir en Alemania, pero su muerte no significará lo mismo. Para cientos, la muerte es particularmente difícil porque significa no solo un adiós a la vida, sino también a Alemania, por la que murieron. No hay más agradecimiento para nosotros, los nacionalsocialistas, que jurar que la lucha por Alemania continuará incesantemente. Has muerto por ella, seguiremos luchando por ella. Y si uno de nosotros llegara a ser tentado, la muerte sacrificial de nuestros camaradas le mostrará cómo debería ser nuestro camino. Si nuestros muertos ya no fueron lo suficientemente afortunados como para presenciar el surgimiento de Alemania, entonces tenemos el deber sagrado de no actuar sobre ellos como lo hizo Alemania en 1918, porque entonces habrían muerto en vano. Nuestros muertos no habrán caído en vano. El periódico Der Angriff escribió sobre los acontecimientos. El Führer le da al hombre de la SA Gatschke su última escolta. Mientras que en otros lugares la reacción celebraba, el Berlín nacionalsocialista se caracterizó una vez más por un profundo duelo. Como tantas veces los compañeros del partido berlinés volvieron a pisar el cementerio de Luisenstadt el sábado pasado para darle a nuestro compañero de la SA Gatschke, que fue tumbado por la mano de un cobarde asesino rojo, la última escolta honorífica. Una vez más, un nuevo montículo de entierro se arquea sobre un testigo de sangre nacionalsocialista que ahora ha encontrado su camino de regreso a la casa de sus camaradas muertos. El Aseneide se inundaba constantemente con nuevas multitudes de gente. Las Sturm de la SA de Berlín están todas allí y se han alineado en largas hileras de filas marrones en el cementerio. Nuestro camarada Gatschke yace ceremoniosamente a la entrada del cementerio. El ataúd está rodeado por una enorme bandera con la esvástica. Una pared de coronas verdes y ramos de flores perfumadas se anima con las cintas conmemorativas de los colores de nuestro movimiento. El silencio de la muerte reina en todas partes. En postura y expresión, descaradamente congelados, los camaradas de la Sturm 33 flanquean el ataúd y se mantienen en guardia de honor. El servicio fúnebre comienza después de la entrada de nuestro líder, el Dr. Goebbels y el líder principal del grupo, el Graf Elldorf, en el salón fúnebre. En un discurso conmemorativo, el clérigo rinde homenaje al martirio del ahora muerto hombre de la SA. Mientras tanto, nuestro Führer Adolf Hitler, acompañado por el presidente del Reichstag, Hermann Göring, ha llegado al cementerio y se une a la procesión fúnebre, al principio casi sin ser notado. Como estaba presente en Berlín, el Führer no se había dejado privar de dar su última escolta a su compañero de armas muerto. Un bosque de banderas envuelto en flores de luto rodea la cripta abierta. Una mujer y una madre alemana se quedan paradas y lloran en el borde de la cripta. Esta hora está una vez más llena de rabia sin límites contra el asesino que no solo nos quitó lo mejor de nosotros, sino que también derribó a tres niños menores de edad, el padre fiel y una mujer joven, su compañera de vida, en la calle. Después de una breve celebración eclesiástica también aquí en la tumba, nuestro líder toma la palabra. lleno de amarga cólera, formuló acusaciones tras acusaciones, no solo contra el grupo de asesinos bolcheviques, sino también contra el sistema de concentración nacional, que había demostrado ser incapaz de ahuyentar a la marea asesina roja. Pero prometemos que nuestra idea, por la que tantos ya han sufrido y sangrado, y por la que nuestro camarada Gatschke también murió, no será falsificada ni revertida. En pocas palabras, el conde Dorf también dedica una cálida llamada conmemorativa a los muertos. Luego Adolf Hitler se dirige a la tumba y deja un gran ramo de magníficas rosas. Profundo silencio por todas partes cuando el Führer comienza a hablar. Muchos pueden morir en Alemania, pero su muerte no significará lo mismo. Para cientos, la muerte es particularmente difícil porque significa no solo un adiós a la vida, sino también a la Alemania por la que murieron. Adolf Hitler continuó diciendo que para nosotros, los nacionalsocialistas, no había más agradecimiento que prometer que la lucha por Alemania continuaría sin disminuir. Has muerto por ella, seguiremos luchando por ella. Y si uno de nosotros llegara a ser tentado, la muerte sacrificial de nuestros camaradas le mostraría cómo debería ser nuestro camino. Si nuestros muertos no fueron lo suficientemente afortunados como para presenciar el surgimiento de Alemania, entonces tenemos el deber de no recordarlos como lo hizo Alemania en 1918, porque habrían muerto en vano. Las últimas palabras del Führer se han desvanecido. Un nacionalsocialista asesinado en la lucha por la libertad de Alemania ha encontrado su último lugar de descanso. Su victimario aún no ha expiado su culpa. Pero todos conocemos nuestro deber: avanzar a través de las tumbas.